A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo cordial en este sábado 24 de mayo del año 2014. Les presentamos a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca un resumen con los hechos más importantes de la semana. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Informe con la Policía Nacional. Autoridades municipales y Policía Nacional lograron efectuar la demolición de un inmueble utilizado para el consumo y expendio de alucinógenos en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. El titular de Defomeque. Les contamos que aquí, como sucede en muchos lugares de Cundinamarca y el país, avivatos continúan estafando a incautos ciudadanos mediante mensajes o llamadas a los teléfonos celulares. Hoy nuestro invitado especial. Y en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca nos da mucho placer poder saludar al doctor Yesid Orlando Díaz, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Cundinamarca. Desde Tocancipá. El 8 de junio se llevará a cabo la celebración del Día del Campesino. Para conocer quiénes pueden asistir a este evento, estamos con Alexander Mora, coordinador del área agropecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico. El titular de Girardot. Hoy les presento al licenciado Arturo Torres Hernández, coordinador académico de la institución educativa Policarpa Salavarrieta. Titular desde Villapinzón. La Personería Municipal de Villapinzón le informa a toda la comunidad que el Centro Móvil de Asesoría al Cliente Codensa, de forma personalizada, estará atendiendo todo tipo de reclamaciones e inquietudes este martes 27 de mayo. Informe especial desde Girardot. Avances que superan las metas planteadas para estos dos años de gobierno mostró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a los mandatarios locales del departamento en desarrollo del segundo encuentro con alcaldes, en el cual hizo su rendición de cuentas correspondientes al 2013. El siguiente es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía de Cundinamarca. Demolido inmueble utilizado para el consumo y expendio de estupefacientes en Cajicá. La Policía Nacional, en atención a la estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades y en atención a la orden presidencial que busca fracturar la columna vertebral del microtráfico, se demolió una construcción abandonada que era utilizada para el expendio y consumo de alucinógenos en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Informe con el periodista Carlos Julio Villamizar Ochoa. Autoridades municipales y Policía Nacional lograron efectuar la demolición de un inmueble utilizado para el consumo y expendio de alucinógenos en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. A esta hora saludo a Javier Moscoso, secretario de Gobierno del municipio. Secretario, buenas tardes y cuéntenos los detalles de esta demolición. Buenas tardes. La administración municipal del municipio de Cajicá viene desarrollando operativos permanentes para acabar con el microtráfico en el municipio. Realizamos un operativo en conjunto con la Policía Nacional en el cual se realizó la demolición de una construcción que era utilizada para el consumo de sustancias psicoactivas. Perfecto, secretario. Como bien lo dijo el secretario, pues este fue un operativo en conjunto con la policía. Por eso también saludo a esta hora al coronel Fernando Torres, comandante de la Policía de Cundinamarca. Coronel, buenas tardes y cuéntenos si hay capturados en este procedimiento, cuáles son los detalles. Así es, esta demolición se efectuó con base en las facultades policivas para asegurar en este punto específico mejorar también los índices de seguridad y convivencia. Allí se encontraron tres consumidores, uno de ellos menor de edad, dos mayores de edad. El menor de edad ya está a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un proceso de restablecimiento de derechos. Es importante señalar que con este golpe se neutraliza este foco de inseguridad que estaba afectando esta zona dentro del municipio de Cajicá. Coronel, ¿se tiene conocimiento quién era el dueño de ese inmueble? ¿A quién pertenecía? Bueno, precisamente eso hace parte de la investigación policiva y del proceso policivo. Allí básicamente lo que se realizó fue una demolición de la construcción que estaba allí por cuenta de una solicitud que incluso había realizado el mismo propietario del inmueble o del predio. De esta forma, pues se da cumplimiento también a las diferentes instrucciones del señor presidente de la República en el sentido de asegurar y siempre promover los índices de seguridad de los municipios en todo el país. Coronel, ¿cuál es el plan de acción de las autoridades municipales y de policía? Porque pues hubo un menor de edad en este caso. ¿Cuál es el llamado y cuáles son esas acciones que se van a tomar? El llamado en cuanto a los menores se refiere sobre todo a la actividad y actitud de los padres. Es necesario que los padres, como principal referente que tienen los jóvenes, sepan dónde están sus hijos, sepan qué están haciendo y obviamente generen y establezcan los canales de diálogo necesarios para poder hacer una monitoría y un acompañamiento permanente a sus menores hijos. Igualmente, con la administración municipal se están realizando diferentes actividades que promueven la interacción con comunidades y juventudes. Puede ser incluso desde época escolar y ya un poco más adelante, en una época desescolarizada, pero en todo caso, la situación que se quiere es impactar a los menores y a los padres. Tenemos allí en desarrollo diferentes programas como el DARE, las escuelas de padres y también Jóvenes a lo Bien. Coronel, muchas gracias por estas declaraciones. La Policía Nacional recomienda, si un inmueble está siendo empleado para la comercialización de estupefacientes o el almacenaje de elementos hurtados, la Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso en contra de su propietario denominado extinción de dominio. Este proceso judicial finaliza privando al propietario de la tenencia del inmueble y este pasará a ser propiedad del Estado. Si usted sabe que su vivienda está siendo empleada para alguno de estos dos delitos, informe oportunamente a su cuadrante. Por eso, mire a quién le arrienda. Este fue un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Amigos cundinamarqueses, soy Juan Manuel Santos y quiero contarles que la paz está cerca. Gracias por apoyarnos y por permitirnos trabajar con ustedes. Este 25 de mayo, vamos por la paz. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Coreca, Sanare, Girabitoba, Boyacá. Estos son algunos de los 140 municipios colombianos donde por primera vez se adjudicaron soluciones de vivienda rural. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado con viviendas a miles de familias campesinas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Presentamos en el resumen semanal la información desde Fomeque con Guillermo Rodríguez Herrera de la emisora Chingaza Estéreo. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Les contamos que aquí, como sucede en muchos lugares de Cundinamarca y el país, avivatos continúan estafando a incautos ciudadanos mediante mensajes o llamadas a los teléfonos celulares. Dialogamos hoy con la teniente Paola Useche, comandante de la estación de policía del municipio de Fomeque, sobre el particular. Muy buenos días para ti y para las personas que nos están escuchando en este momento. Hemos notado que últimamente se han presentado algunos casos en los cuales a las personas las estafan. Que quede claro pues que son estafas más no extorsiones. ¿Qué hacen? Una de las modalidades es llamar a la persona, decirle que se encuentran con uno de los familiares de él, que la persona se metió en un problema y que necesita pues salir del problema, entonces que le consigne una cantidad de dinero a una cuenta específica. Entonces las personas, pues alarmadas, ¿qué hacen? Van y consignan el dinero y no verifican anteriormente si es cierto, si no es cierto, quién los llamó, nada de ese tipo de situaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo diferentes campañas. El día de ayer realizamos una campaña con la policía cívica, que son los muchachos que están prestando servicio social, haciéndole un llamado a la comunidad, pues para que no vayan a caer ingenuamente en este tipo de situaciones, porque pues son actividades que ya son tratan de hace mucho tiempo, es decir, ya es muy conocido, hasta por televisión a nivel nacional han mostrado que pues no hay que caer en ese tipo de situaciones. Si reciben ese tipo de llamadas, no suministrar información. En principio no suministrar información, sino preguntar bien con quién están hablando, no recurrir a hacer las consignaciones ni nada por el estilo, sino dirigirse aquí a la estación de policía, llamarnos a nosotros, a los números de contacto que nosotros tenemos. Y pues nosotros realizamos como tal la investigación si es cierto o no es cierto, cuando pues en varias ocasiones obviamente no es cierto. Verdad que es un aspecto como de ingenuidad de la gente, porque justamente a través de este micrófono usted y la policía de FOMEC y de la región pues vienen haciendo ese tipo de campañas, orientando a la gente, y sin embargo los hechos se siguen sucediendo, porque reitero, teniente, estos hechos últimos de que hago alusión pues se sucedieron en la semana que estamos terminando. Sí, señor, esto es claramente pues algo de ingenuidad por parte de las personas, caer en ese tipo de situaciones. Y gracias pues a los medios de comunicación y gracias por la oportunidad de en este momento de realizar esta actividad. Ya he tocado la puerta de canales de televisión y emisoras como esta, pues para que la gente nos escuche y se den cuenta que la situación no es así, que sencillamente apenas reciban la llamada pues se comuniquen con nosotros. Vamos a tener tiempo más adelante, teniente, para hablar sobre otros importantes temas en materia de seguridad, pero antes de despedirla yo quisiera que nos recuerde los teléfonos en donde la comunidad tenga el contacto directo con usted, con sus hombres, y preservemos en esa medida la seguridad del municipio y de la región. Claro que sí, el número telefónico del cuadrante de aquí de FOME, que es el 320-218-0328, o el que yo pues siempre utilizo, que es el 321-275-1968. Ahí tienen comunicación directa conmigo y nuevamente pues hacerle un llamado, una invitación a la comunidad para que cuando reciban este tipo de llamadas, primero no van a suministrar información, porque pues ellos mismos utilizan esta información pues para cometer sus fechorías, y comentarnos a nosotros inmediatamente. Ante estos hechos, valga nuestra recomendación, tengamos mucho cuidado, que no sea usted víctima de la delincuencia. Desconfiemos, no seamos incautos, denunciemos oportunamente. La emisora que tú escuchas. Chingaza Estéreo. La emisora del buen vallenato. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. Desde Fomeque, volveremos el próximo miércoles para que usted y yo sigamos recorriendo Cundinamarca. El programa que pusimos en marcha para proteger a nuestros adultos mayores hoy beneficia a más de 1.200.000 colombianos de la tercera edad. Con su voto, en el próximo gobierno seguiremos trabajando para que el subsidio del programa Colombia Mayor aumente en dinero y en beneficios, y para que ningún adulto mayor se quede sin ese beneficio, porque a Colombia en paz no la para nadie. Porque hemos hecho mucho y falta mucho por hacer. Juan Manuel, presidente. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cundinamarca es un departamento eminentemente agrícola, pecuario, y en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca nos da mucho placer poder saludar al doctor Yesid Orlando Díaz, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Cundinamarca. Doctor Díaz, bienvenido a esta, las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días, primero agradecerle la oportunidad que nos brinda de expresarle qué se viene haciendo y contarle qué se viene haciendo con el programa de gobierno Cundinamarca Calidad de Vida Construimos Paz, que lidera el doctor Álvaro Cruz, nuestro gobernador del departamento de Cundinamarca. Hay muchos temas que tienen que ver con el sector agropecuario, pero quisiéramos abordar algo concreto sobre el pacto agrario que viene impulsando su secretaría, el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, y que beneficia a lo largo y ancho a agentes de los 116 municipios de Cundinamarca. Sí, en primer término, invitar a todos los amigos de los municipios, a los directores de las SUMATAS, a los alcaldes, a las asociaciones de productores, a las juntas de acción comunal, para que presenten a través de los consejos municipales de desarrollo rural los proyectos de pacto agrario. Recordar que tienen la posibilidad de presentar 5 proyectos, dentro de los cuales están unos recursos que aportará el pacto agrario por valor de 240 millones de pesos en el caso de los municipios. Hemos venido haciendo la tarea con algunos municipios, reunimos en primer término a todos los alcaldes y directores de las unidades de asistencia técnica municipales para que priorizaran y conocieran todos los proyectos y las condiciones que debían presentar dentro del pacto agrario. Hoy lo que estamos es recordándoles que el plazo vence el próximo 2 de junio para presentar por parte de los municipios o directamente las asociaciones o juntas de acción comunal los proyectos que se van a priorizar dentro del pacto agrario. Recordar que solo 5 se pueden presentar, todos los que quieran. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural se tendrá que reunir y priorizar 5 proyectos que serán los que se van a presentar por cada municipio al proyecto de pacto agrario. De la misma forma, el departamento de Cundinamarca presentará 5 proyectos. Los proyectos de pacto agrario se dividirán en municipales, que van hasta 240 millones, y en departamentales, que van hasta 2.400 millones. Nosotros presentaremos 5 proyectos que se van a viabilizar, 5 o se van a priorizar 5 el próximo 23 de mayo en el Consejo Departamental de Desarrollo Rural, que presidirá el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, de los cuales hasta la fecha que se dio en el consejo anterior se presentaron 10 proyectos, de los cuales se tendrá que priorizar 5. Se presentaron proyectos por parte del municipio de Silvania, un proyecto en Aguacate y Mora por valor de 2.500 millones, de los cuales el municipio, los entes cofinanciaban 414 millones. Este es exclusivo para el municipio de Silvania. Se presentó un proyecto de adquisición de predios y proyecto productivo, que eso es una convocatoria pública para otorgamiento de tierras de las asociaciones de víctimas del conflicto por un total de 1.000 millones de pesos. Ese es para el municipio de Girardot. Se presentó un proyecto por parte de Panela, cofinanciado con la Secretaría de Desarrollo Rural del departamento, por 3.499 millones para todo el tema de Panela. Se va a presentar por falta de PF de Panela, donde cual el valor del ministerio será de 2.460. El valor de los entes será de Panela y los productores de 1.039 millones y 200 millones cofinanciados por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del departamento de Cundinamarca. Se presentó otro proyecto, que es el mejoramiento de la competitividad del cultivo de mango en la región del Tequendama y el Alto Magdalena. Se presenta por parte de Azufrucol. Es un proyecto en el cual 3.401 millones de pesos, 2.463 del Ministerio de Agricultura, 938 millones por parte de Azufrucol y los productores. El quinto proyecto que se presentó es un proyecto de adquisición y dotación del centro de acopio en el municipio de Tenjo, un proyecto por 2.000 millones, de los cuales se van a cofinanciar 937 millones por los otros entes, productores o municipio, y 1.062 por parte del ministerio. La gobernación de Cundinamarca está presentando uno por 2.893 millones, de los cuales 2.025 son por el ministerio y 897 por los entes, como el departamento. El departamento va a cofinanciar 867 millones, que es para un banco de maquinaria agrícola en todos los municipios, en varios municipios, más de 30 municipios del departamento de Cundinamarca. Y el séptimo es un proyecto presentado por FELAC, la Federación de Productores de Leche. Es un proyecto para la red de frío y la comercialización de leche en el Valle de Ubaté, un proyecto de 3.900 millones, de los cuales el Pacto Agrario cofinanciará 244, y los otros entes como FELAC y los asociados van a cofinanciar 1.550 millones de pesos. El octavo es un proyecto de café presentado por el Comité Departamental de Cafeteros con apoyo de la Secretaría de Desarrollo del Departamento, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Vamos a presentar un proyecto de 4.685 millones, de los cuales vamos a financiar 2.463 por pacto y 1.227 por la Secretaría y el Comité de Cafeteros del Departamento. El proyecto número 9 es la rehabilitación de un distrito de riegos de Peña Escala Susa Gramal. Eso lo presenta Asosusa por 2.394 millones, con un proyecto de 588 financiado por los entes y 1.842 por el proyecto de pacto agrario. Y el décimo proyecto es una construcción de un distrito de riego y adecuación de tierras a Choschivagro, un proyecto de 2.924 millones con 1.400 del ministerio y 368 millones de pesos por parte de los asociados. Esos son los 10 proyectos que se han presentado hasta el momento a pacto agrario. De aquí habrá que priorizar 5 ejemplo. Nosotros pues estamos trabajando para que se prioricen los de mayor importancia, los que tengan no solamente cubrimiento de un municipio, sino que se le van a presentar al Consejo Municipal de Desarrollo Rural estos proyectos. Ahí se tendrán que priorizar 5. Para nosotros sería importantísimo que la gente priorizara, que los miembros del Consejo Departamental priorizaran los que tengan más impacto a nivel regional, pero ya es una decisión del Consejo de Desarrollo Rural cuáles de estos 10 va a priorizar. Es nuestra tarea en estos próximos, el próximo 23, en la reunión del Consejo Departamental. En eso estamos, hemos venido trabajando un tema importante de asistencia técnica, pasando a otro tema. Nosotros tenemos la posibilidad de extender algo que se llama la asistencia técnica rural directa, que es un programa de continuidad de una asistencia que venía desde 2012. El gobernador acaba de aprobar unos recursos de 225 millones para poder hacer una adición a este convenio en 10 municipios: Cabrera, Yacopí, La Palma, Vergara, Ubalá, El Peñón, Sasay, Manocorvo, Caima, Nimaima y Caparrapí, que tiene un costo total de 1.600 millones de pesos, de los cuales el ministerio aporta 1.300 y nosotros 225 millones y los municipios 80 millones en bienes y servicios. Esto está para la adición de los recursos que se van a hacer próximamente con los excedentes del departamento y que entrarán a priorizarse los recursos en el mes de junio. De la misma forma, pues estamos presentando dos proyectos al Ministerio de Agricultura, un proyecto que tiene que ver con mejoramiento de la cadena láctea, un recurso que es para proyecto de mejoramiento y competitividad de la cadena del departamento de Cundinamarca, y adquisición y modernización del sector de pecuario en el departamento. Este proyecto se hizo ya dos fases en el departamento de Cundinamarca y se están presentando proyectos de adquisición de maquinaria, equipo de enfriamiento y análisis de leche fase 3 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El gobernador pues está priorizando 700 millones para elaborar un convenio con el Ministerio de Agricultura por más de 3 mil millones de pesos para fortalecer toda la red de frío en el departamento de Cundinamarca. Y tenemos pues alianzas productivas. Nosotros presentamos en 2014, 22 alianzas productivas, de las cuales entre Boyacá, Arauca y Cundinamarca solo habían 21, logramos aprobar 10 para el departamento de Cundinamarca, 10 alianzas por valor de 11.847 millones del ministerio y con una cofinanciación del departamento de 1.141 millones en los temas de panela, el municipio de Chaguaní, panela en Vianí, leche en Chuachí, leche en Pasca, gulupa en Pasca, panela en Ocaima, cacao en Yacopí, café en San Cayetano, leche en Lenguasaque y leche en Carmen de Carupa. Esos son los 10 proyectos priorizados por el ministerio, que pues nos fue muy bien. Para tener 21 proyectos acá, el 50% entre 3 departamentos, pues para nosotros es satisfactorio. Y pues buscaremos los recursos de cofinanciación para este programa de alianzas productivas del ministerio y la Secretaría de Agricultura para el 2014, con una inversión, ya le digo, del departamento de 1.141 municipios en estos procesos. Y nos queda un tema que venimos manejando, que son las escuelas en los colegios rurales. El gobernador ha querido que tengamos la posibilidad de apoyar las granjas integrales en los colegios rurales. Vamos a priorizar 4 municipios para este año. Tenemos en la meta del plan de desarrollo 15 granjas. Vamos a priorizar 4 para este año para completar 14. Se va a hacer en el Alto Magdalena, en Agua de Dios, en el Salesiano Miguel Unía. Vamos a hacer apoyo a la granja integral en Gama, en una institución educativa, en Medina, en la provincia de Medina, en Paratebueno, y en Sabana Occidente, en el Colegio Policarpa Sarabarrieta C de los Manzanos del municipio de Facatativá. Esas son las 4 granjas que vamos a apoyar e implementar este año en el programa de granjas integrales del gobierno departamental. Este gran balance que nos presenta el doctor Yesido Orlando Díaz, secretario de Agricultura, muestra que hay un interés alto de la administración del gobernador Álvaro Cruz por el sector agrario, por el sector agropecuario, por los campesinos de a pie. Quisiera preguntarle, señor secretario, ¿qué evaluación hace usted de los acuerdos llegados después del paro agrario? Primero, pues agradecerle a la gente del departamento de Cundinamarca que no estuvo pues en protestas causando problemas en el departamento. Pues se hizo una tarea inmensa desde hace varios meses por parte del señor gobernador, la Secretaría de Agricultura y el propio Ministerio de Agricultura para dos temas fundamentales. Uno, de papa. Se logró la posibilidad de industrialización de la papa, la primera fase en el municipio de Villapinzón. Allí se construirá una planta aprobada por los recursos de la cadena de la papa por más de 6 mil millones, con donde la Secretaría de Agricultura coloca el lote por parte del departamento y una máquina lavadora de papa que se les ha entregado a la Asociación de Productores de Papa Colombiana en Villapinzón en el mes de julio. Este tema de la priorización de esta cadena, donde podemos tener, también vamos a hacer unas secas, unas escuelas de campo en toda la zona de lo que es Villa Pinzón, Tausa, Chocontá, para pues optimizar el proceso de aprendizaje en lo que tiene que ver con Pampa. Es un convenio que se va a hacer Ministerio, Gobernación, FEPAPA. Esa posibilidad de empezar a tener papa lavada y la posibilidad de industrialización de la papa es lo que ha hecho pues que no se presenten problemas en esta zona. Y también se viene trabajando con un tema de una planta que se viene proponiendo para el Valle de Ubaté y todos los productores de FEDELAG en leche. También es una planta con la posibilidad de pasteurización de leche, que sería la posibilidad de que los pequeños productores tuvieran su propia planta, evitaran la intermediación y tuvieran unos mejores beneficios en el tema de la leche. Es una planta que viene apoyada por parte del Ministerio, la Secretaría de Agricultura a través del Departamento y FEDELAG para la posibilidad de unos recursos que son bien cuantiosos para el tema del Valle Ubaté y todo el tema de la leche. Aunado a eso, lo que les contaba de la optimización que viene haciendo el departamento en sus proyectos de leche en el valle, lo que tiene que ver con la tercera fase del convenio Ministerio de Agricultura Secretaría, donde se van a invertir más de 3 mil millones en red de frío. Eso es como el tema priorizado en el departamento, lo que hizo que no tuviéramos unas protestas mayores ni enormes en el departamento de Cundinamarca. Aunado a lo que viene haciendo el departamento con recursos de regalía en el tema de café, donde hasta la fecha, hoy en una evaluación que estábamos con el Comité Cafetero del departamento, van más de 3.000 hectáreas con renovación y tenemos unos proyectos para todo lo que tiene que ver con optimizar el beneficio. Nos interesa que el beneficio del secado de café, donde le podamos dar mayor posibilidad de ingreso, porque no tienen que vender el café seco de agua, sino ya seco, y les da una mayor posibilidad de tener un beneficio por carga que les daría unos recursos enormes al sector. Estamos hablando de que el proyecto de pacto agrario nos daría la posibilidad de los 70 municipios cafeteros del departamento llegarles con despulpadoras, con patios de secado, con equipos de torrefacción, y un trabajo inmenso que viene haciendo por parte del comité con los recursos de regalías para mejorar el tema de café. También hizo que estuvieran muy tranquilos nuestros cafeteros del departamento de Cundinamarca en esta zona. Y con los paneleros, pues se viene adelantando un proceso importante, lo que tiene que ver con cuartos de moldeo, máquinas, posibilidad de que empacados de panela, que la gente tenga también la posibilidad de mejorar todo el tema de sus fondos, de los trapiches. Se habla de la posibilidad de enramadas comunitarias, y eso también hizo el beneficio de que nuestros paneleros se sintieran atendidos por el departamento y pues tuviéramos una calma en el departamento de Cundinamarca. En los otros reglones se viene trabajando, como el tema de sufrujoles. Decía que tenemos convenios para mejoramiento en todo el tema de hortifrucultura en el departamento, y pues estamos trabajando para que estos proyectos que les nombré de pacto agrario, más toda el trabajo que viene haciendo la Secretaría, se dirija a ellos y podamos tener beneficios para nuestros agricultores en el departamento. Queremos agradecerle al doctor Yesido Orlando Díaz, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca, por estar en nuestra mesa de trabajo en esta mañana, por compartir todos estos buenos proyectos para este departamento agropecuario, agricultor y campesino. Muchas gracias, doctor Díaz, está en su casa, aquí estaremos pendientes de sus buenas noticias siempre. No, mil gracias a ustedes, solo recordarles que estamos trabajando en un programa de gobierno. Ese programa de gobierno que el doctor Álvaro Cruz, nuestro gobernador, ha implementado, Cundinamarca Calidad de Vida Construye Paz. Es cierto, si nosotros logramos mejorar la calidad de nuestros campesinos, logramos mejorar la posibilidad de que tengan en sus fincas asistencia técnica, mejorar las condiciones de comercialización, muy seguramente el departamento tendrá beneficios enormes. Como lo hemos dicho, cuando nosotros logramos renovar 5.000 hectáreas de café y la productividad se empieza a ver, toda la plática que le queda a los cafeteros se revierte en cada municipio del departamento, y eso construye sociedad, construye paz, construye un departamento con calidad de vida, que es lo que ha buscado el doctor Álvaro Cruz en estos 2 años y medio que lleva el gobierno. Muchas gracias, muy amables. Esta es nuestra mejor recompensa. Nadie tiene un corazón tan grande para regalar una casa. Y que muchas gracias. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos trabajado para que miles de familias campesinas de más de 600 municipios de nuestro país puedan tener su casa propia. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Soy Juan Manuel Santos y quiero que los cundinamarqueses tengan un techo digno. Vamos por más viviendas gratis. Este 25 de mayo, apóyenme para seguir construyendo la Colombia que todos queremos. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Tocancipá les contamos los pormenores de las actividades que se desarrollarán en los días venideros en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. El municipio de Tocancipá celebrará el Día del Campesino, una conmemoración y homenaje a la labor que ejercen día a día los campesinos de nuestro territorio. Juliana Becerra se encuentra con los pormenores de esta actividad. El 8 de junio se llevará a cabo la celebración del Día del Campesino. Para conocer quiénes pueden asistir a este evento, estamos con Alexander Mora, coordinador del área agropecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico. Bueno, para lo del Día del Campesino tenemos un lineamiento en cabeza al señor alcalde, es que se va a celebrar el 8 de junio a partir de las 9 de la mañana. Para poder participar debemos estar inscritos en una base de datos, que eso se ha venido alimentando año tras año. Entonces, ¿cuál sería el sistema? La persona que no está inscrita viene, se inscribe, acredita que es productor agropecuario e inmediatamente estaría apto para la entrada o para recibir las boletas del Día del Campesino. Como su nombre lo dice, no es la celebración del que vive en Tocancipá o del que no tuvo para almorzar ese día, no, es la invitación para el productor agropecuario. Eso tiene que quedar muy claro, aunque año tras año se ha venido generando esta cultura y pues la gente ya como que acepte ese tema. En este momento estamos haciendo reuniones por sectores concretados con el presidente de Acción Comunal, que él nos dice, mire, para tal día o concretamos una fecha y hora para ir a una escuela y atender así a los productores agropecuarios. ¿Cuál es el sistema? La persona llega, miramos la base de datos, si está inscrito o acredita que es productor agropecuario, pues inmediatamente lo inscribimos y le entregamos su invitación para esta celebración, para este incentivo, que realmente es eso lo que se quiere buscar, un incentivo para la persona o para las personas que labran y trabajan el campo día a día. ¿Y en dónde se va a realizar esta actividad y a qué horas empieza? Bueno, esa actividad va a ser en la Villa Olímpica, a partir de las 9 de la mañana, va a tener varias actividades. ¿Y cómo es lo del cronograma para que las personas estén pendientes de en qué veredas van a estar? Bueno, para la entrega de estas boletas venimos desde la semana pasada entregando en los diferentes puntos. Eso no quiere decir que no vayamos a regresar a esos puntos, se coordina con el presidente, volvemos a coordinar otras fechas y horarios en esos sectores. En este momento, a partir de hoy, vamos a tener entrega desde hoy al jueves. Día martes vamos a estar en Berganzo, 4 de la tarde vamos a estar en la escuela de Berganzo, a las 5 en la Diana, en la escuela La Diana. Para el día miércoles vamos a estar en la escuela San Victorino a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde vamos a estar en Dulcinea, en el Salón Comunal de Dulcinea. Para el día jueves vamos a tener 3 entregas, que va a ser una en el Salón Comunal del Centro, a las 4 de la tarde en Buenos Aires, y 5 de la tarde, Alto Manantial. Esto para el día jueves. Entonces, ¿solamente pueden ingresar las personas que están en la base de datos o los que comprueben que están haciendo actividades agropecuarias? Sí, esa es la idea, que sea la celebración del Día del Campesino o el Día del Productor Agropecuario. Las reuniones para la entrega de las boletas se está haciendo por sectores. Esto no quiere decir que en los puntos que ya estuvieron no van a volver a repartir boletas. Deben estar pendientes de los interesados en reclamar las boletas el día martes. Este día la reunión será en la escuela de Berganzo a las 4 de la tarde. A las 5 será en la escuela La Diana. El miércoles será en la reunión en la escuela San Victorino a las 4 de la tarde y a las 5 se reunirán en el Salón Comunal de Dulcinea. El día jueves se harán 3 entregas. La primera será en el Salón Comunal del Centro, después a las 4 de la tarde en Buenos Aires y a las 5 en el Alto Manantial. Estos eventos se hacen como un incentivo para las personas que trabajan en el campo o tienen productos agrícolas. Cabe resaltar que desde Alegría Estéreo también rendimos un sentido homenaje a todos los campesinos de nuestra Cundinamarca. Para ellos, nuestro más sincero agradecimiento por ser quienes ponen a diario el pan en nuestras mesas. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Mi casa era de palo y el piso de tierra. Y ahora tengo mi casa con mi cuarto y mi mamá. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de familias campesinas asignando más de 66 mil soluciones de vivienda rural. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Desde la ciudad de las Acacias, Girardot, presentamos un respetuoso saludo a nuestros oyentes a lo largo y ancho del primer departamento del país. Para Recorriendo Cundinamarca, hoy les traemos un tema muy interesante para todos. Educar con el ejemplo. Señor padre de familia, ¿usted educa a sus hijos con el ejemplo en sus actuaciones? Recordemos que el ejemplo es la mejor herramienta educativa con que cuenta la familia. La familia es la escuela de la vida y los padres educadores naturales. La familia brinda desde el nacimiento los estímulos que satisfacen las necesidades emocionales, al tiempo que se garantiza el desarrollo psíquico y físico de los pequeños. En la familia se adquieren el lenguaje, la afectividad, la identidad personal, las primeras destrezas musculares, así como el estilo de vida básico. Las relaciones estrictamente personales que se establecen entre padres e hijos constituyen la fuente principal de la que emanan los aprendizajes emocionales, sociales y morales. Hoy les presento al licenciado Arturo Torres Hernández, coordinador académico de la institución educativa Policarpa Salavarrieta, hablando sobre este importante tema. Pero mejor escuchemos. Normalmente nosotros como docentes exigimos permanentemente a nuestros estudiantes cumplimiento, responsabilidad, puntualidad y una serie de criterios éticos permanentes y que son válidos dentro de nuestra sociedad. Uno de esos criterios es, por ejemplo, la responsabilidad. Es importante que nosotros los docentes, en nuestro desempeño diario, en nuestro oficio, evidenciemos de una manera real, a través del ejemplo, las cosas que nosotros permanentemente les exigimos a nuestros estudiantes. Si nosotros les pedimos a nuestros estudiantes responsabilidad, puntualidad, respeto, en la misma medida nosotros debemos evidenciarlo a través de la relación con nuestros padres de familia, entre nosotros mismos los docentes, y en la comunidad en general. El aprendizaje más grande que tienes un estudiante se hace es precisamente a través del ejemplo que nosotros como docentes podemos brindar. Y efectivamente, en otros ámbitos de formación como son el hogar, la sociedad, nuestra comunidad en general, el ejemplo es la base fundamental para una formación integral de la persona, entendiendo como formación integral no solamente la acumulación o el desarrollo o la aprehensión del conocimiento, sino la formación de la persona en valores, en principios y todo el componente axiológico que hace parte de la formación. Desde el hogar es importante que nosotros, padres de familia, brindemos a nuestros hijos una formación no únicamente basada en la oratoria, en el discurso, sino fundamentada desde el mismo ejemplo del día a día. Finalizamos el informe desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. El programa que pusimos en marcha para proteger a nuestros adultos mayores hoy beneficia a más de 1.200.000 colombianos de la tercera edad. Con su voto, en el próximo gobierno seguiremos trabajando para que el subsidio del programa Colombia Mayor aumente en dinero y en beneficios, y para que ningún adulto mayor se quede sin ese beneficio, porque a Colombia en paz no la para nadie. Porque hemos hecho mucho y falta mucho por hacer. Juan Manuel, presidente. Esta es la información desde el municipio de Villapinzón, a través de la emisora San Juan Estéreo. Música. Escuchas San Juan Estéreo, HKH55, en los 107.4 FM, originando en Villapinzón, Cundinamarca, tierra de esperanza, progreso y paz. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que a esta hora hacen parte de Recorriendo Cundinamarca, los 25 más importantes municipios unidos a esta cadena radial. Estas son las noticias del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, originando desde San Juan Estéreo, desde los 107.4 de Villapinzón. Con mucho regocijo y alegría a los ciudadanos de Villapinzón, recibimos al ciclista Rodrigo Contreras Pinzón del equipo Coldeportes Claro, que felizmente obtuvo la medalla de oro en el cronómetro contra el cronómetro en las pruebas realizadas en México el pasado 8 de mayo. Muchas felicitaciones a este ciclista, que es una gran promesa para el futuro del pedalismo nacional. La Personería Municipal de Villapinzón le informa a toda la comunidad que el Centro Móvil de Asesoría al Cliente Codensa, de forma personalizada, estará atendiendo todo tipo de reclamaciones e inquietudes este martes 27 de mayo, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en las instalaciones del Centro Lúdico Municipal. Otra de las importantes noticias que nos llega precisamente de la Oficina de Servicios Públicos Municipal, dirigida por la doctora Nancy Segura Álvarez, respecto al pronóstico del IDEAM. Desde mediados del mes de junio del presente año tendrá inicio el fenómeno del Niño hasta el primer trimestre del año 2015, lo que provocará la disminución de las lluvias, aumento de la temperatura en algunas zonas del país, especialmente en la región andina, donde está ubicado nuestro municipio, y en la región Caribe, por lo que la Oficina de Servicios Públicos de Villapinzón quiere extender un mensaje a todos los villapinzonenses en general, con el fin de que todos contribuyamos a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, preservando el medio ambiente, que es nuestra casa, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Cierre la llave mientras se cepilla utilizando un vaso. Haga mantenimiento constante a sus instalaciones hidráulicas internas. Utilice toda la carga de la lavadora cuando la use y la reutilice. Almacene y utilice agua de lluvia. Reutilizar agua, ahorrar dinero. Por lo anterior, la Administración Municipal y la Oficina de Servicios Públicos, y teniendo en cuenta la Ley 142 de 1994, Ley 373 del 97 y sus decretos reglamentarios sobre el uso eficiente y ahorro de agua, y acatando lo ordenado por el Consejo de Estado según fallo de marzo de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, en donde se ordena promover programas para aprender el uso eficiente y ahorro del agua como elemento integrante preponderante para la preservación y conservación de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad. Esta es la noticia que nos trae la Oficina de Servicios Públicos de la Administración Municipal de nuestro municipio de Villapinzón. Escuchas San Juan Estéreo, HKH55, en los 107.4 FM, originando en Villapinzón, Cundinamarca, tierra de esperanza, progreso y paz. La Fundación Renacer a tu Viejo invita a su gran viejoteca en homenaje a las Madres Profundos, evento navideño en Villapinzón. Ambiente familiar, presentación y animación con DJ. Sábado 31 de mayo, 8 de la noche, en Brasas y Sazón. Cover 15,000 pesitos, venta de boletas, integrantes de la fundación. Ven conmigo esta noche. No sea tacaño, métase la mano al drill y colabore con el renacer navideño en Villapinzón. Nos reservamos el derecho de admisión y permanencia. También es importante resaltar en esta oportunidad para todos nuestros queridos oyentes en el departamento de Cundinamarca sobre la resolución número 008 de mayo 17 del 2014. El Consejo Municipal de Villapinzón resuelve informar a los candidatos al cargo de personero municipal o personera municipal de Villapinzón, departamento de Cundinamarca, los puntajes obtenidos dentro de la primera etapa de la convocatoria 001 del 2014, siendo estos de la siguiente forma. Hermes Giovanni Quintero Cortés, puntaje 25. Diana Marcela Fonseca Católico, 30. Ronald Alfredo Perilla Caldas, 25. Ángel Custodio Molina Camelo, 30. Y Olga Lucía Torres Barrero, 30. Artículo segundo, convóquese a los candidatos preseleccionados a la siguiente etapa para el próximo sábado 24 de mayo a las 9 de la mañana en el recinto de sesiones del Consejo Municipal de Villapinzón. Se adelanta con gran éxito en las diferentes escuelas de nuestro municipio la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en las instituciones educativas a niñas que estén cursando cuarto de primaria y que tengan los 9 años cumplidos. Es importante la autorización de los padres para esta misión tan importante para preservar la salud de nuestra niñez. Por la integridad de las personas, se invita a los propietarios de ejemplares caninos a dar cumplimiento a la Ley 746 de 2002, que establece en las vías públicas, en los lugares abiertos al público y en el transporte público en que sea permitida su estancia. Todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traya. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108E y 108F de la citada ley, deberán portar además su correspondiente bozal y permiso. En caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas, el animal será decomisado por las autoridades de policía y el propietario será sancionado con multa hasta de 15 salarios mínimos legales diarios, de acuerdo a la infracción. Una campaña de la Inspección Municipal de Policía, Villapinzón, el camino del progreso. Este ha sido el informe, queridos amigos y oyentes, en el departamento de Cundinamarca, de nuestra emisora San Juan Estéreo de Villapinzón, para Recorriendo Cundinamarca. Es un placer haber estado con ustedes. Es la invitación especial para que próximamente escuchemos nuestras noticias de la zona de los, o la región de los Almeidas, para todo el departamento de Cundinamarca. Bajo la dirección del padre Marco Tulio García Sánchez, el equipo técnico y la dirección de Orlando Celi Torres, nuestros compañeros de trabajo y locución Diego Andrés Torres Duarte y quien les habla William Varela, los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Hasta la próxima. Hay una Colombia a la que se llega a Müller, una Colombia llena de frutos y gente linda, pero también donde está el más alto déficit de vivienda del país. Por eso, en el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, cultivamos el futuro de miles de campesinos, sembrando más de 86 mil casas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. En este sábado 24 de mayo presentamos en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca este informe especial desde Girardot. Avances que superan las metas planteadas para estos 2 años de gobierno mostró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a los mandatarios locales del departamento en desarrollo del segundo encuentro con alcaldes, en el cual hizo su rendición de cuentas correspondientes al 2013. El mandatario departamental aclaró a los alcaldes y público asistente a la reunión que la reunión cuenta con la presencia y supervisión de representantes de la Procuraduría General de la Nación y departamental, con el fin de garantizar la transparencia y orientación de la convocatoria adelantada a los alcaldes municipales. Cruz Vargas comentó a los alcaldes que terminada la ley de garantías se dará continuidad a los programas y proyectos que permitan mejorar las redes terciarias del departamento. La jornada se desarrolla en las instalaciones del Hotel Peñaliza con subsidio de Girardot, reúne a los 116 municipios del departamento entre hoy y mañana, fecha en la que se tiene prevista la realización de una feria de servicios por parte del gobierno departamental. El mandatario seccional explicó los avances de cada uno de los pilares que sustentan el plan de desarrollo. El primero de ellos, denominado Desarrollo Integral del Ser Humano, mostró, entre otros aspectos, que gracias a las gestiones adelantadas se presentó disminución de la muerte de las madres gestantes y madres lactantes. De igual manera, dio a conocer que se registró disminución en los homicidios por cada 100.000 habitantes. Es así como, gracias a las medidas aplicadas, Cundinamarca se posiciona como el segundo departamento en reducción de muertes de la región, antecedido por Boyacá. También se dio a conocer la disminución de los accidentes de tránsito, el cual afectaba a los menores de edad. Igualmente, 126 días no se registraron homicidios en el departamento en el año 2013. Recorriendo Cundinamarca, registra las declaraciones del mandatario cundinamarqués Álvaro Cruz. Bueno, es una integración con los alcaldes, como ustedes han podido apreciar, que ellos puedan estar presentes sobre la inversión que se ha hecho en los diferentes sectores en el departamento. Adicionalmente, tener la oportunidad de escucharlos durante dos días, estar compartiendo con ellos y además planificando lo que vamos a hacer en el resto de este año, en razón a que la ley de garantías termina en el mediados del mes de junio. Por eso, 41 instituciones, entre nacionales, departamentales y las corporaciones, van a estar en la Feria de Servicios en el día de mañana con todos los alcaldes, y eso nos permite que la planificación y la rendición de cuentas tenga continuidad. Señor gobernador, los temas de Girardot, lo que le pidió el alcalde Diego Escobar. Sí, son temas bien importantes. Lo primero es, como ustedes lo escucharon, que ya la estructuración de la concesión para entregar a un privado el hospital de Girardot, tanto para el reforzamiento estructural como dotación y operación, se está terminando ya esa estructuración. No ha sido fácil, es un tema complejo, difícil por la crisis en la cual está la salud. Sin embargo, eso ya está para finiquitarse y esperamos que a más tardar en el mes de agosto se pueda abrir la licitación correspondiente. ¿El tema de la Samaritana, gobernador, acá en Girardot? Bueno, se ha prestado el servicio con la Samaritana, que es de manera transitoria, pero que ha mejorado considerablemente comparado con lo que se venía prestando por parte de Cabrecón. Señor gobernador, me llamó la atención un tema. Usted mostró unos mapas, cómo está avanzando los desiertos en Cundinamarca, la desertificación. A medida que pasan los años, está ampliando toda la ribera del río Magdalena de Girardot hacia Cambao, esa desertificación. ¿Qué planes, qué medidas están adoptando para evitar que esta zona de Cundinamarca se convierta en un desierto? Sí, efectivamente es preocupante. Este es el estudio ya oficial que se ha adelantado sobre un modelo de efectos de cambio climático, y la zona más afectada es la zona occidental del departamento de Cundinamarca, paralela al río Magdalena. Lo que tenemos que hacer aquí son varias cosas. Lo primero es adelantar un plan masivo de reforestación de toda esta zona, de preservación de las fuentes hídricas y también de vincular a todas las comunidades, ojalá en proyectos productivos de reforestación. Este es un tema que invitamos a los señores alcaldes y alcaldesas para que nos ayuden en ese proyecto. Y de otro lado, el tener un uso racional del pastoreo en esas zonas que son utilizadas para pastoreo de ganado. A veces se ha incrementado ese pastoreo y se acaba con la capa vegetal. Por eso consideramos que tiene que haber toda una concientización sobre el cambio climático y la preservación ambiental, y en eso estamos trabajando desde los colegios, las escuelas, porque este es un tema que no solamente es actual, sino de futuro. Las inversiones que ha hecho el departamento en materia de seguridad han sido bien importantes, pero sigue siendo una necesidad la línea 123. ¿Cuándo finalmente vamos a tener esa línea 123 y si se va a tener toda la infraestructura necesaria para que funcione? La línea 123 ya está funcionando. Lo que sucede es que estamos construyendo un nuevo escenario con todas las especificaciones, pero actualmente está funcionando 24 horas al día. Tenemos allí personal de la Policía Nacional y les solicitamos que precisamente se comuniquen con la línea 123. Inicialmente la comunicación se tiene a través de los Avantel, que se les ha otorgado a la Junta de Acción Comunal y a lo que son los organismos de socorro, a los rectores de colegios, pero sí está funcionando ya esa línea 123. Entonces, les ruego que con la Secretaría de Gobierno articulemos qué inconvenientes precisos tiene para tomar acciones en ese sentido. Uno de los temas... Señor gobernador, su gobierno se va a pasar a la historia como el hacedor de grandes buenas carreteras, de grandes avenidas, carreteras terciarias, la ALO y la otras carreteras como la de Girardot, Cambao, ¿van a quedar en su gobierno? Lo más importante es que esas vías van a quedar financiadas y en construcción, es decir, que así no se termine en mi gobierno, son obras que pueden durar 3-4 años en su construcción, van a quedar totalmente financiadas. Por su parte, la esposa del gobernador, Zoraida Rosso, presentó un balance de las actividades realizadas en torno a la conmemoración del Bicentenario y resaltó el compromiso de los alcaldes que se vincularon, la presencia de las regiones, la comunidad educativa y de las juntas de acción comunal que se vincularon para rescatar los valores, la cultura y la gastronomía de cada una de las 15 provincias que conforman el departamento. Con ello se buscó el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa o cundinamarquesidad y el sentido de pertenencia por el departamento, así como hacer del prócer Antonio Nariño un referente, con lo cual se busca que líderes del departamento sigan la línea para fortalecer la democracia. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Amigos de Cundinamarca, soy Juan Manuel Santos. Y quiero darles una buena noticia. Por ustedes hemos disminuido el precio de los medicamentos y hemos ampliado la cobertura en salud. Pero vamos por más. Apóyenme este 25 de mayo y ayúdenme a seguir ayudando. Agradecemos a nuestros oyentes por esa fiel sintonía y el próximo lunes los invitamos a escuchar nuevamente Recorriendo Cundinamarca con la información de las 15 provincias del primer departamento de Colombia. De esta manera finaliza nuestra emisión. Les deseamos a todos ustedes un muy feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.